La escritura en el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a hoy al octavo mandamiento. Vea qué fácil, ya se lo aprendió usted de memoria. Ni siquiera le hemos leído, lo sabe, ¿cierto? ¿Cuál es? Octavo mandamiento: no hurtarás o no robarás. Ese es el octavo mandamiento. Puede sentarse. Qué fácil fue la lectura hoy. No tuvieron ustedes que algunos hasta me hacen chiste, ya me mandan sus oh, mire, esto es lo que dice el pastor. Acabando de sentarnos, nos pide que nos levantemos. Y mire, hoy fue 2 segundos. Siguiente vez va a ser más tiempo, ¿ok? No sé, creo. No robarás. Algunos que son de México saben esta frase célebre, ¿cierto? El respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, mexicanos, fueron a la escuela, ¿cierto? ¿Cuál es? Ah, escuché una, dos personas. Benito Juárez se fue en la batalla de Puebla, 5 de mayo, ¿se acuerda? Eso es lo que celebran los americanos aquí. Piensa que es la declaración de la independencia de México y es la batalla de Puebla. Pero bueno, él dijo eso, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es posible, esas palabras no fueron original de Benito Juárez, fueron inspiradas por el filósofo Immanuel Kant, que dijo algo similar. Pero la idea que introduce Benito Juárez es que el derecho ajeno o el derecho de propiedad personal es algo fundamental para cada persona. Si usted ha vivido ya en los Estados Unidos por algún tiempo, sabe de que los Estados Unidos está fundamentado en esa idea central de que cada persona tiene derechos fundamentales y sobre todo tiene derecho a propiedad y su propiedad es privada. Es más, usted como ciudadano o como persona que vive en los Estados Unidos tiene el derecho de que el gobierno jamás entre a su casa sin su permiso o consentimiento. Para eso el gobierno tiene que tener una orden de registro, un search warrant. De otra manera no pueden entrar en su casa. Usted no da permiso, no va a entrar a su casa. La ley le protege. El octavo mandamiento trata de la idea o del tema de no robar, lo cual asume el derecho fundamental de poseer cosas materiales, poseer propiedad para el uso particular de cada persona. Israel como nación obviamente estaba gobernada por el Señor y compartía mucho de lo que poseía, pero también tenían derecho de tener su propiedad, tenían derecho individual a propiedad y a las cosas materiales. Así es que vea esto, la idea del socialismo, de que todos somos dueños de todo, nadie es dueño de nada, es contrario a este mandamiento. Ya estuvo ahí, solucionado. ¿Ya ve? Ya sabe eso. Así es que usted lo puede decir a sus compatriotas, que muchos que están por ahí en otros países que creen que ese es el camino. No. Este mandato nos dice que tenemos el derecho fundamental de parte de Dios de poseer propiedad personal para el uso personal. Hemos estado hablando de catecismo y hay un catecismo que se llama el Catecismo Menor de Westminster, del cual el que estamos viendo cada domingo está basado en este catecismo. Y la pregunta 75 nos dice que este mandamiento nos exige que procuremos y promovamos por todo medio legítimo la prosperidad y bienestar de nosotros mismos y de los demás. Vea eso, importante. Y también dice, nos prohíbe todo lo que impide o tiende a impedir injustamente la prosperidad y bienestar nuestro o de nuestro prójimo. Eso es lo que enseña este mandamiento. La pregunta es, ¿cómo llevar a cabo esto? ¿Cómo llevar a cabo esta idea de promover el beneficio de otros material y también a la vez el nuestro? Esto es lo que vamos a mirar en esta mañana. ¿Qué implica este mandamiento de no robar? ¿Qué significa este mandato? ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir este mandato? ¿Y cómo podemos evitar quebrantarlo? Vamos al primer punto, es el mandato de no robar. ¿Qué es robar? Ya sabemos esto, creo que es fácil, pero vamos a decirlo en forma clara. Robar es tomar o quitarle a otra persona lo que no nos pertenece. Algo por lo cual nosotros generalmente trabajamos para adquirir. Ahora, ¿pedir a alguien algo? No es robar. Pero pedir con la idea de engañar, aprovecharse de la persona o quitarle eso, sí es robar. Eso es lo que significa robar. ¿Por qué robamos? Quiero que vamos un poquito más profundo a esta idea. ¿Por qué robamos? Hay ciertas ideas en cuanto a esto. Pero, ¿sabe? La razón fundamental por qué creo yo que robamos es porque seguimos el patrón general del ladrón original. ¿Se acuerdan quién fue el ladrón original? Sí, Juan 10:10. 10. el Señor da una comparación de él como el pastor, y él es el pastor de las ovejas, pero habla del ladrón. Y no está hablando del ladrón, el ladrón que roba ovejas, está hablando del ladrón de Satanás. ¿Sabe qué dijo? El ladrón dice que no viene sino para hurtar, robar, matar y destruir. Este ladrón es Satanás. Él ha sido ladrón desde el principio. Fue el que le robó todo a Adán y a Eva, ¿cierto? Le robó su destino, le robó todo y perdió todo a Adán y Eva por eso. Y cuando nosotros robamos, estamos siguiendo al patrón de que es el ladrón original en la Escritura. En segundo lugar, también robamos es porque queremos poseer de una manera fácil. No queremos trabajar para ello. No queremos hacerlo. Entonces, lo que aprendemos nosotros es hacer, no sé si usan esta palabra, ser mañosos, ¿verdad? Puede significar otras cosas para algunos aquí, me decía eso. No, no lo use, pastor. Lo siento, no sé si está bien para usted, pero la idea es mañoso, es de usar ciertas mañas para adquirir algo para su beneficio. Y buscamos muchas veces esto, ¿verdad? Y la persona que lo hace y que roba generalmente tiene esta idea, quiere poseerlo de esa manera. Número tres, codiciamos lo que otros poseen. Esto le llamamos materialismo. Robamos también porque tenemos ese deseo de tener lo que otros tienen. Ahora, ese es el último mandamiento, más bien. No vamos a hablar de él en esta mañana, pero fundamentalmente esa es una de las razones también por las cuales robamos. Segundo lugar, ¿qué robamos? Bueno, primero, todos sabemos esto. Robamos lo material que le pertenece a otras personas. Y hay muchas maneras de robar lo que le pertenece a otra persona. Una de las maneras es que lo hacemos directamente quitando algo, robando, tomando algo sin permiso y lo apropiamos para nosotros. ¿Sabes? Estaba leyendo algunas estadísticas y cada año las personas, lo que llaman shoplifting, ¿verdad? Es que roban las tiendas. Cada año las personas que roban, miren lo que dicen las estadísticas, roban las tiendas, lo que equivale es a 13 billones de dólares. Increíble, es equivalente a más de 35 millones por día. Es la manera más común de robo, el entrar a las tiendas y robar. Y también dice que hay aproximadamente, espero que no esté en la lista usted, 13 millones de ladrones de tiendas en los Estados Unidos. ¿Y sabe cuáles son las cosas más comunes que se roban? Adivine. Comida. Comidas, porque se llevan cositas para los bebés y todo esto. Segundo, cosméticos. Hacen que tienen que ser las mujeres. No, espero que los hombres anden robando cosméticos. Cosméticos, también se roban ropa. Ok. Y cosas electrónicas. Yo creo que son los hombres, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ahora, eso es ir a las tiendas y robar. En los empleados también se roban de las compañías cosas. 35 millones de dólares son perdidos anualmente por robo de los empleados en los Estados Unidos. ¿Qué le parece eso? Bastante, ¿verdad? Ahora, esto también podemos decir que robamos no solamente de esa manera directa, llevando alguna propiedad, pero los empleados que roban debido a llegar tarde, de hacer trabajo mediocre, todas son formas de robo. Esto también aplica a los empleadores. Los empleadores también roban a los empleados lo que ellos merecen por su trabajo. Y esto está prohibido en el Antiguo Testamento también. La Biblia es clara que el empleador debe de pagar lo que gana las personas por su labor y además no pagarles tarde. Hay una advertencia en el libro de Levítico 19:13 dice esto: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Ve? No debería ser tarde el pago. También lo encontramos en Deuteronomio 24:14-15. Hay una advertencia muy severa en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 4, acerca de esto. Dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago dice, cuidado, ustedes que no han pagado a sus empleados, porque ese clamor ha subido al Señor, y no esa palabra, de los ejércitos, está listo para actuar. Así es que los empleadores también tienen que tener cuidado con esto. Robarle y no darle el salario al debido tiempo es en contra de la enseñanza de nuestro Señor. Así es que robamos lo material. Pero hay una segunda manera de robar. La segunda manera es robar la libertad de otras personas que son hechas a la imagen de Dios. Usted dice, ¿cómo sucede eso? Bueno, sucede en varias maneras. Esto aplica a las personas que se roban a otras personas para esclavizarlas y llevar a cabo ya sea un trabajo, entre comillas, y en el proceso de hacer ese trabajo envuelve ciertas cosas, envuelve un maltrato físico, envuelve un maltrato psicológico y aún un maltrato sexual. Eso es serio en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 24:7, vea lo que dice: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado o robado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué está diciendo? La pena capital para aquellos que se roban a otras personas y le hacen este tipo de daño como esclavo. Tristemente, muchos de los raptos en nuestros tiempos, ¿saben?, son de jovencitos, que llamamos teenagers en los Estados Unidos. Más de 8 millones de niños desaparecen mundialmente. Estas víctimas viven un promedio de 7 a 10 años en esa condición. Ahora, usted ha escuchado sin duda también el tráfico sexual, tanto en el mundo como en los Estados Unidos. Es un problema serio que va en contra de este mandato bíblico. La mayoría de los que son traficados son jovencitas del promedio de 13 años de edad. Hay un promedio de 30 millones de personas que son traficadas mundialmente. Y de estos, 16 millones son forzados a trabajar bajo condiciones severas por compañías privadas. Increíble, ¿verdad? 4.8 millones son víctimas del abuso sexual y 4.1 son trabajadores forzados por su país. Quiere decir que son países que tienen lo que llamamos la esclavitud moderna o forzada, y los países que están haciendo esto más, no es la lista completa, son Corea del Norte, Eritrea, Burundi en África, Afganistán, Mauritania, el sur de Sudán y Pakistán, Camboya e Irán. Como creyentes debemos de orar por esto y hacer lo que podamos para que esto no suceda. Estas injusticias, Dios las condena severamente. Usted puede leerlo en Isaías 10, al 1 al 3, no lo vamos a leer esta mañana. Dios condena severamente este tipo de injusticias que están sucediendo en el mundo. Este mandamiento nos está enseñando que Dios condena todo esto. Robamos la libertad a otras personas y eso es pecado delante de Dios. Pero sabe, hay una tercera manera de robar. Quizá usted ya lo pensó, o quizá no. Lo que debemos dar a Dios. No solo podemos robar a otras personas, sino que podemos también robar a Dios. Y quizá nos sorprenda porque decimos, bueno, pero un momento. Dios es dueño de todo, no necesita nada, ¿cierto? Entonces yo no creo que le robo nada porque todo es de Dios. Bueno, sí, en el libro de Malaquías es un libro que nos enseña de cómo podemos robarle a Dios. El pueblo de Dios había sido bendecido, prosperado por Dios, pero ¿sabe qué pasa? Dice la Biblia, ellos estaban robando a Dios. Y comenzó con los líderes religiosos, los sacerdotes. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Cuando daban sus sacrificios, no daban los mejores sacrificios. Yo le había dado la orden, cómo hacer un sacrificio, el perfecto. ¿Sabe qué le estaban dando a Dios? Los sacrificios menos apreciados por ellos. Interesante. Mira lo que le dice el Señor en Malaquías 1, 6 a 8. Eso quiero leérselo porque es importante. Mire, dije, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues. Yo soy padre, dice Dios. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Dice, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ellos hacen esa pregunta. Oh, ¿pero en qué? En que me ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, son los sacrificios que estaban ofreciendo. No es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Este es para Dios, el coge, este sí. El que no tiene ojitos, dárselo. Dice, preséntalo pues a tu príncipe. Mira lo que Dios dice. Lo irónico, ¿verdad? Que Dios también tiene ese sentido de sarcasmo. Oye, dárselo al rey a ver cómo te va. Pero a mí sí me lo das, dárselo al rey. ¿Acaso te agradará a ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Los líderes estaban haciendo esto. Si los líderes no honraban a Dios, menos iba a ser el pueblo. Las personas estaban haciendo lo mismo, adivine. ¿Qué estaban haciendo? No le estaban dando a Dios el diezmo y sus ofrendas. Vea lo que dice en el capítulo 3, versículo 8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Claro, me han robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? Otra vez como los líderes. ¿En qué hemos robado a Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Y vea estas palabras severas. Malditos sois con maldición. Dije, ¿por qué no les dijo a ellos, verdad? Primero. Bueno, les está hablando a todos. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Wow, Dios promete, dame y verás cómo yo te bendigo, lo que me pertenece a mí. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo de Dios le había robado a Dios y Dios le reclama. Y Dios dice, si ustedes quieren mi bendición, denme lo que me pertenece. Bueno, usted dice, quiere decir que debemos de dar el 10% a Dios. No necesariamente. Es más, si usted hace los cálculos de los diezmos en el Antiguo Testamento, no era 10%, era el 23.13%. Lo cual quiere, si usted quiere ser bíblico, de 23%. Punto 3 creo que es, 23.3. Porque habían varios tipos de diezmos, tres tipos. Entonces termina siendo a 26%, creo que. Pero vea, lo que está fundamental es que Dios merece que nosotros demos algo de lo que poseemos, que Él nos ha dado. Sugerimos nosotros 10%, pero no es ley, es más, deberíamos de dar mucho más que eso. Pero quiero decirle esto, si usted no da nada a Dios, le está robando a Dios. Y además, si usted piensa, Dios me va a bendecir, no. Ahorita yo sé que ustedes están pensando como las dos señoras que escuchaban al pastor nuevo de la iglesia. La primera semana el pastor habló sobre las bebidas alcohólicas y al terminar el servicio la señora se le acercaron y le dijo, eso es predicar, pastor. La segunda semana el pastor habló sobre la moralidad bíblica y al terminar el servicio también vinieron las señoras y le dijeron, eso es predicar, pastor. La tercera semana habló sobre los diezmos y ofrendas y vinieron otra vez y le dijeron, eso ya no es predicar. Eso es entremeterse. Espero que usted no esté pensando eso, pero la realidad es esa. Cuando tocamos ese tema, algo nos da a nosotros decir, eso no me gusta. ¿Ve? Pero eso no es cosa de que me guste. La escritura es clara. Si no damos a Dios parte de lo que Dios nos ha dado, estamos robándole a Dios. Ahora, quiero decirle, que no es solamente lo económico. Dios espera también más que eso. Espera que le des el tiempo que Él merece. Si Él es tu Dios, tienes que darle el tiempo que merece. ¿Qué es el tiempo que merece? Tú tienes que evaluar tu vida y darle ese tiempo. Pero tienes que darle tiempo a Dios cada día para estar con Él, para vivir con Él, para desarrollar tu relación con Él. Es un poco tonto pensar de que yo tengo una relación con Cristo, pero yo no desarrollo esa relación con Cristo, lo que Henry estaba hablando. La santificación no es magia. El llegar a ser como Cristo no es magia. De repente yo, oh, ya soy como Cristo, me transformó. No, eso implica dedicar tiempo con el que te hace santo, el que te ayuda a entender el proceso de ser como Él es Cristo, y tienes que dedicar tiempo a Él. Eso implica también lo que tú das a otros, que no es material, es servicio. Puedes dar a otros también como un acto de servicio a Dios. Así es que debemos de darle a Dios lo que Él merece. Y no es solamente económico, es la manera de vivir lo que nosotros dedicamos, con el tiempo que dedicamos con Él, además de el tiempo que damos para el servicio de otros. Así es que es claro, Dios no quiere que robemos materiales a otras personas, no queremos que le robemos la libertad a otras personas. Y quiero decirle, cuando hablamos de libertad de otras personas, eso no quiere decir solamente estos casos severos, lo hacemos también con las personas que están a nuestro alrededor. Si tú eres uno de esos hombres que todavía crees en el machismo, estás robando la libertad de las personas. Y que tú tienen que hacer en tu casa todo lo que tú dices, lavarte los pies, lavar la espalda todos los días y meterte en el baño y darte, servirte como rey. Estás en pecado. Eso no es la voluntad de Dios para ti. ¿Okay? Estás robándole la libertad también a los de tu familia. Y ustedes me entienden. Estamos hablando de que no hay servicio, pero dije eso de lavar la espalda porque eso es lo que en el caso de los papás de mi esposa, eso es lo que pedía él. El esposo quería que lo bañaran. Imagínense eso. No se podía bañar solo. Dios mío. Las consecuencias. Ya, voy a parar ahí. Las consecuencias de robar. ¿Cuáles son? Primero, espiritualmente, rechaza el principio bíblico que estamos viendo. Dios ha dado algo, este derecho de tener, poseer a otras personas, también a las personas individualmente. Y robarle a las personas es decirle a Dios, yo no acepto ese mandato. Yo no creo esa verdad. Quiero decirle esto, ve en 1 Corintios 6, 9 a 11. No, a veces no pensamos que robar es tan malo. Pero vea lo que dice. Mira la escritura en 1 Corintios 6, 9 a 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No van a entrar. ¿Quiénes son los injustos? Dice, no se equivoquen. No erréis. Ni los fornicarios. Ah, sí, claro, es obvio. Ni los idólatras. Oh, claro. Ni los adúlteros. Oh, claro, Carlos habló la semana pasada de eso. Claro. Ni los afeminados. Sí, usted está. Oh, sí, sí. Ni los que echan un varón. Ni los ladrones. ¿Sí ve eso? Es serio, robar delante de Dios y tuviese ese estilo de vida sin arrepentimiento va a llevarte a la condenación eterna. Un cristiano no debe ser conocido como ladrón. Es contrario a su llamado. Primera de Pedro 4:15 dice esto: así que ninguno de vosotros padezca, sea considerado como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Sí ve eso? Eso no es de nosotros, los cristianos. No queremos ser reconocidos por eso. Pedro dice, eso va en contra de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero dice, alguno padece como cristiano. Ahora sí, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esa es la manera. Si vivimos como cristianos y lo mostramos, no se avergüence. ¿Y sufre por eso? No se avergüence, eso está bueno. Hay consecuencias espirituales. Segundo, hay consecuencias legales. Corre el riesgo de ser castigado y penalizado por la ley. Como ya les he mencionado, el Antiguo Testamento tenía la pena capital por raptar a una persona y hacerla esclava. Este era uno de los casos más severos. En otros casos debería de restituir lo que había robado. Usted puede leer Éxodo 22, del 1 al 16. Ahí están las normas, las leyes de restitución. ¿Sabe? Nuestras leyes actuales no proveen la manera de restituir a otras personas, ¿sabía? Lo meten a la cárcel. Hay diferentes cargos, pero uno de ellos es petty theft, le llaman. Petty es algo pequeño, un robo de la tienda. Y obviamente hay otras clases de robo, como grand theft, es cuando se ya roba un carro. Pero eso no, lo meten a la cárcel, pero no restituye nada. Entonces, eso no, sí, recibe un castigo, pero no restituye nada. Trae también costos económicos cuando hay que usar el sistema legal, que nos afectan a todos. Gracias a Dios que, a pesar de que no es perfecto nuestro sistema, no estamos en los tiempos antiguos cuando se le cortaba la mano al ladrón. ¿Cierto? Ah, quiero decirles que todavía lo hacen algunas naciones. Irán lo hace, Nigeria, Arabia Saudita. Increíble, ¿verdad? No parece ser que en nuestro mundo existiera eso, pero esa es la verdad. Eso es severo. Corre el riesgo legal. Y quiero decirle también, el cómplice de un ladrón también es condenado por Dios. En Proverbios 29:24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Quiere decir que es considerado cómplice de ese ladrón también y no valora su propia vida sabiendo que le vendrán consecuencias malas. Esas son las consecuencias legales. Hay consecuencia moral. Destruye la reputación de la persona. Cuando una persona empieza a robar y hacer esto, la persona establece esa reputación negativa que no es digna de confianza. Es una persona deshonesta. ¿Y quién quiere vivir con una persona deshonesta? ¿Quién quiere trabajar con una persona deshonesta? Nadie. Y obviamente eso afecta también la comunidad. Esas personas tienen que ser siempre observadas, ¿verdad? Tienen que estarles mirando, que no se vaya a robar algo. Bueno, eso es lo que sucede cuando robamos. Moralmente destruye la reputación. Socialmente causa daño a otros. Si alguien roba a otros, obviamente esto le está quitando por lo que la persona ha trabajado. Si roba algo material, igualmente le quita lo que ha ganado honestamente. Los que roban comida hace que otras personas trabajen más para poder tener esa comida. Los que raptan a otras personas, ni se diga, causan un desastre en la familia. Robar trae efectos que nos afectan a todos en nuestra comunidad. Quiero decirle algo y quiero que lo escuche bien también. Jamás debe un cristiano participar en la destrucción de nuestra comunidad en ninguna manera, que eso incluye una protesta política. ¿Sí? Eso es en contra de este mandato. ¿Qué es la solución para no robar? Déjeme darle por lo menos 5 cosas. Creo que son 6. ¿Cómo evitar esto? Número 1, respete la propiedad ajena. Es importante entender esto como parte de la solución. Es el cambio de mentalidad que debemos tener. Es respetar la propiedad que no nos pertenece a nosotros. El respeto a la propiedad ajena envuelve ser conscientes que donde quiera que estemos, tenemos que respetar lo que no nos pertenece. Debemos cuidar nuestra comunidad. Cuando entendemos este principio, debemos cuidar nuestra propiedad. Quiere decir que cuidamos lo que está a nuestro alrededor, cuidamos el ambiente en nuestra comunidad, como vecinos cuidamos también nuestra propiedad para que no dañe la propiedad de otros. ¿Sí? Bueno, yo tengo yo voy a cortar mi pasto, pues voy a echarle al vecino mi zacate para allá. No, cuidado. O usted deja crecer su zacate y todo el mundo, es el único en toda la colonia y nadie lo hace. No, eso no es respetar. Es triste que hay lugares donde podemos ir y manejar y nos damos cuenta dónde están nuestros compatriotas viviendo. ¿Sabe cómo se da cuenta uno? Lo que hay por todos lados afuera, la condición decayente, creo que dije correcto. Eso es triste. Papás, tenemos que enseñar a nuestros niños también a cuidar nuestra propiedad. En la iglesia no es para pararse en las sillas y saltar, ¿ok? cuidar propiedad. No es para que anden haciendo como changuito volando de un lado para otro afuera. Cuidemos la propiedad. Es parte de lo que Dios nos da el respeto. Afuera, en la comunidad, igual. En la escuela, enseñémosles que cuiden también. Yo trabajé 12 años en la escuela pública. Y usted supiera la destrucción que causan los niños de las propiedades, los libros, los muebles. Y qué difícil es enseñarle a esos niños este primer principio, el respeto a la propiedad ajena. Y como creyentes tenemos esa responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. Bueno, sigamos con el segundo. Realiza tus labores diligentemente. Parte de esa solución es trabajar diligentemente. La persona ociosa no solo no tendrá que comer, sino que va a ser propensa a robar, directa o indirectamente. Una persona que puede trabajar pero no trabaja, está dependiendo de otras personas, está robando. En nuestro país es tan fácil esto porque tenemos un sistema que apoya a aquellas personas que no trabajan. Y la idea no es que no quieren que, el gobierno no quiere que no trabajen, es que quieren ayudarles para que trabajen, pero como les dan tanto no quieren trabajar. Eso es robar. Y Pablo insta a este tipo de personas a que dejen de vivir de una vida desordenada, dice Pablo. Miren lo que dice, 1 Tesalonicenses 3, 10 a 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no, dice, porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Ese oír no es de Pablo, que era chismoso. Pablo sabía, le estaba mandando la información correcta. Andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo dice, no, eso tiene que parar. Esas personas ociosas que andan de casa en casa sin trabajar deben de trabajar honestamente. Número 3, reconoce a Dios como dueño de todo. Salmo 24:1 dice, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 115:16, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Debemos reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, pero todo es de Él. Dios nos ha dado la oportunidad, el privilegio de ser administradores de lo que nos ha dado, pero no somos dueños. Y como Él nos ha dado estos recursos y la capacidad de también trabajar para poseer esos recursos, no necesitamos robar a nadie. Quiero decirle también, quiere decir, si Él es dueño de todo y alguien le roba a usted, usted no es directamente responsable por ese robo, que es lo que le falta. Dios es responsable del que le ha, porque le han robado. En otras palabras, esas personas le roban a Dios, no le roban a usted. Una de las novelas favoritas mías es Los Miserables. Y hay un criminal que se llama Jean Valjean. Después de ser liberado de la cárcel por robarse un pedazo de pan y pasar 19 años en la cárcel haciendo trabajo duro, un obispo le da hospedaje en su convento y le da hospedaje y le da de comer. Al día siguiente el hombre había salido ya, se fue corriendo. Pero resulta que se había robado plata de ellos. No plata de mi dinero, pero sí, plata, lo que es los cubiertos de plata. Y lo agarraron, lo prendieron a él y lo trajeron de vuelta al convento y le dijeron al sacerdote o al obispo, esto es suyo. Dice, no, ese es de él, yo se lo regalé. Y es más, dice él, aquí están unos, se olvidaste unos candelabros de plata y se los da. Y las palabras que le dice el obispo es, debes usar esta preciosa plata para convertirte en un hombre honesto. Dice, Dios te ha resucitado de las tinieblas, ha salvado tu alma para Dios. Y este acto cambia la vida de Jean Valjean, que se vuelve en un hombre honesto desde ese entonces. Pero sabe, lo interesante es que el obispo reconoció que todo lo que él tenía le pertenecía a Dios. Y cumplió lo que el Señor dice en Lucas 6:30: a cualquiera que te pida, dale, y al que te tome lo tuyo, lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Entendamos esto: nada es nuestro, todo lo que tenemos es de Dios. Y si Dios quiere, se lo puede dar a otras personas, incluyendo a personas que roban, pero quizás necesitan ayuda. Entendamos eso, que Dios es dueño de todo. Cuarto lugar, rechaza la idea de lo material, que llamamos materialismo. Rechaza la idea de que lo material te puede dar completa satisfacción o felicidad. El materialismo es el deseo de poseer, poseer, poseer. Y se puede hacer honestamente, pero también se puede hacer deshonestamente. De igual manera, la idea de que lo material te va a dar la felicidad o te va a dar la satisfacción completa es contrario a lo que la Escritura dice. El materialismo te va a hacer esclavo y te va a robar la vida que Dios quiere que tengas. Y Dios dice, no, rechaza la idea del materialismo. Y número 5, restituye lo que has robado a otro. Si has robado, la Escritura es clara en Éxodo 22, del 1 al 16, que hay que restituir. Como les dije, la idea en nuestra legal en nuestro país es que no restituimos, pagamos yendo a la cárcel, pero Dios nos manda a nosotros a restituir lo que hemos, si hemos robado a alguien y que hemos robado a él. Dije que eran 5, pero estoy equivocado, son 6. Número 6 es responde a la generosidad de Dios, siendo también generoso o generosa. Dios es generoso con nosotros, ¿cierto? Nos concede trabajar para que tener lo que necesitamos. Dios prospera nuestras vidas para que nosotros no tengamos que robar a nadie, para ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, pero Dios nos ha dado para compartir, para compartir con las necesidades que otros tienen. Y el cristiano tiene que aprender a ser generoso en todos los aspectos, no solo en lo material. El cristiano generoso no necesita robar. Al contrario, quiere dar más a otros. Es el cristiano generoso. Efesios 4:28 dice, el que hurta, no hurte más. Es lo que dice, el que roba, no robe más, sino trabaje. Ah, dice, qué bueno. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Ah, oh, ok, bueno. Lea la siguiente frase. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hoy día hay una mentalidad que existe, especialmente en nuestra cultura, la mentalidad de pobreza. Que no pueden dar nada a nadie porque no tienen nada. No, tú que estás aquí, tienes mucho que dar a otros. Y no necesariamente es la plata o el dinero. Y quiero que recuerdes la mujer que dio aquella moneda en el templo. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo esa mujer, esa viuda? Dio todo lo que tenía. Y el Señor dice, ¿sabes quién dio más? Aquella. Los demás dieron de los que les sobraba. Ella dio todo. Ahora yo me pongo a pensar, ¿lo dio todo? ¿Se murió de hambre? No, Dios sin duda miró eso. Cristo está diciendo, ¿ves? Ella dio más. Y Dios le iba a dar a esa mujer. Y estoy seguro que le dio a esa mujer para que no muriera de hambre. Pero nosotros sufrimos esa mentalidad. Es una iglesia rica aquí, ¿cierto? ¿Para qué? Vamos a dar. No, nosotros tenemos la responsabilidad de dar a Dios lo que le pertenece y ser generosos. El Señor nos dijo claramente, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Usted eres pobre. Yo no creo que eres pobre. Si el Señor dice, el reino te pertenece a ti, eres pobre. No. Vended lo que poseéis, da limosna, haced bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El Señor nos dice, lo material no es lo más importante, es cómo inviertes lo material en lo eterno. Busca el reino, da para el reino, porque ese reino te pertenece a ti. Y eso es lo que te va a dar la completa satisfacción eventualmente. El Señor es muy claro, no hay razón por la cual nosotros no seamos generosos e invertir en su reino. El octavo mandamiento nos invita a ser generosos. Satanás es el enemigo, ¿cierto? Nuestro. Padre de mentira, primer homicida, ladrón, pero dice, viene para robar, matar y destruir. Pero no leí la parte que el Señor dice. ¿Qué dice? Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tú quizás en esta mañana no tienes esa vida abundante. Tienes todo, material, todo, no te falta nada. Pero te voy a decir esto, si no tienes la vida abundante que Cristo ofrece, tu vida le pertenece al ladrón que quiere matarte y destruirte y condenarte. Y él está feliz que tú le sigues a él. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y él te ofrece esa vida hoy. Espero que en esta mañana no dejes esa oportunidad de recibir esa vida que el Señor te quiere dar. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que este mandato nos reta de muchas maneras. Increíble que pensamos que lo estamos cumpliendo, pero cuando miramos tu palabra nos damos cuenta, Señor, que nos falta mucho que aprender. Enséñanos a confiar en ti, a depender de ti, a realizar, Señor, que todo lo que tenemos, poseemos y aún nuestra vida te pertenece. Y debemos cuidarlo como buenos mayordomos y ser generosos con otros. Proteger lo que tú nos has dado a nuestro alrededor, en esta creación que tú nos has dado, la comunidad, y protegernos unos a otros para no robarnos de ninguna manera, ya sea materialmente o de otra forma. Rogamos, Señor, que tu iglesia aquí pueda ser esa iglesia que cumple esta verdad que nos has enseñado en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.